Con motivo del 85º aniversario de la fundación del Ejército Popular de Corea, ofreció un banquete el día 23 el Ministerio de las Fuerzas Armadas Populares. Fueron invitados los integrantes del Cuerpo de Agregados Militares y los representantes diplomáticos de varios países en Corea. Y participaron el general de ejército Park Yong-sik, ministro de las Fuerzas Armadas Populares, altos oficiales y oficiales del ejército.